12 y 40 minutos, vamos con otras cuestiones relacionadas con la actualidad. Ya les anticipamos semanas atrás la puesta en marcha de una campaha de promoción por parte de Empiel de lo que es su tarjeta ahorro, una promoción que vienen desarrollando ya desde hace un tiempo y a través de la cual tanto trabajadores como los empresarios de esa serie de firmas, de empresas que integran Empiel, pues pueden beneficiarse de descuentos de entre el 3 y el 10% de media en distintos establecimientos, como decimos, comerciales de nuestra localidad. Y bueno, pues además con las novedades que suponen que esos descuentos alcanzan ya un total de 43 establecimientos. Vamos a ir con las últimas novedades al respecto, porque además Empiel pues está desarrollando una serie de iniciativas, como decimos, en plan promocional. Por ejemplo, un calendario con además recogiendo lo que son los descuentos de los establecimientos, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en los próximos minutos a través del secretario general de este colectivo empresarial, de la Asociación de Empresas de Moda y Piel, Empiel, Juan Enrique Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues lo comentamos, anticipamos, ¿no?, el inicio de esta campaña promocional y podemos decir que estáis en ello, ¿no? Estáis en plena campaña de promoción de la tarjeta, sobre todo para aquellos que no la tengan y pues, tienen la posibilidad, esa tarjeta ahorro, y para los que ya la tienen, pues conozcan cada una de esas novedades a través de diferentes convenios que habéis conseguido con hasta un total de 43 empresas en los últimos tiempos, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Saludo a todos los radio oyentes y desearles una feliz fiesta antes que nada. Y con vista al año que viene, pues desearles todo lo mejor, ¿no? Salud, trabajo fundamentalmente y que sea un año lleno de oportunidades para todos, que falta le hace a todo el mundo. Pues bueno, como te estaba diciendo, Empiel lleva ya tiempo trabajando el tema de la tarjeta de ahorro de Empiel. Es una iniciativa en materia de responsabilidad social empresarial que lo que pretende es un doble objetivo. Esto te lo digo a título de recopilatorio, ya lo hemos podido comentar en otras ocasiones ahí en tu casa, en la radio. Pues deciros que hemos firmado con 43 establecimientos de Ubrique. La idea es de promocionar al pequeña empresario, empresaria de la localidad, con vistas a que pueda tener más número de clientes, que les visiten más todas las personas que tengan esta tarjeta, y que el titular o la titular de la tarjeta de ahorro, que ya sabemos todos que es una tarjeta que no tiene ningún coste, que es totalmente gratuita, pues pueda obtener una serie de descuentos interesantes, como tú bien decías, de entre un 3, un 10, un 15, incluso hasta un 20% de descuento en infinidad de establecimientos que ahora relacionaremos. Y eso en la cesta al final de la compra y en el ahorro de las familias, pues se traduce, ya hemos hecho algún estudio, en más de 500 euros por familia y año, siempre y cuando utilicen la tarjeta, no la dejen olvidada en un cajón, que muchas veces las tienen olvidadas y no la utilizan, y animarles desde aquí a que lo hagan, ¿no? Que hay muchísimas personas que ya la tienen. Hay más de 1.400 tarjetas en este momento en Ubrique. Es uno de los datos, ¿no?, por los que te iba a preguntar, porque demuestra, ¿no?, el número de personas que cuentan ya con esa iniciativa, con esa tarjeta, 1.400, ¿no?, nos comentaba, y además sobre los establecimientos en los que se pueden beneficiar, decíamos 43, pero es que además Empiel creo que sigue contactando con más establecimientos para que en este próximo año pues se llegue a los 50 o más, ¿no? Exactamente. La idea es de que esto no se quede aquí, sino que vaya incrementándose bien por número de empresas que se adhieran a la tarjeta, bien por todavía empresas asociadas que aún no la han solicitado, y el número de la tarjeta pues puede llegar a cerca de 2.000, ¿no? Esto en una población como la de Ubrique, que ya sabemos que ronda los 17.000 habitantes, es un número nada despreciable. La verdad es que yo creo que muchísimas de las familias de aquí de la localidad pues la pueden tener, pueden utilizarla, y hombre, yo creo que es un buen instrumento para un poco revitalizar el pequeño comercio de aquí de Ubrique, profesionales independientes, todo tipo de establecimiento, que quieras o no, pues bueno, también necesitan que la gente pase por ahí, sobre todo ahora en esta fecha navideña. La idea también es que después de Navidad, porque esto lo hemos cerrado de cara ahora a diciembre, en el próximo trimestre pues tengamos más empresas con las cuales podamos conveniar, y esto pues al final no se quede en 43 establecimientos, sino que suba a 50, 60, 70, 80, todos los que quieran. Hasta ahora la verdad que la iniciativa ha despertado bastante interés, y ahora mismo ya tenemos pues ahí un poco ya en reserva un número de empresas, que ya hay 8 empresas que están interesadas en sumarse a esta iniciativa. Con lo cual, de aquí a un mes y medio como mucho, pues ya vamos a estar en un número superior. Bueno, pues vamos a hacer simplemente un paréntesis. Por cierto, para las personas que nos estén escuchando, anunciamos que en el día de hoy, en principio, estaba previsto el sorteo de otra iniciativa, ¿no?, por parte de los propios comercios de nuestra población, de la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Bueno, pues ese sorteo de la supercompra de la ACU, subrayamos que va a ser mañana jueves. En principio se había previsto para hoy miércoles, pero bueno, pues para completar lo que es la recogida de papeletas, más teniendo en cuenta, bueno, pues que ha habido estos días festivos anteriormente, bueno, pues se ha preferido por parte de la ACU dejar el sorteo para mañana jueves. Por tanto, será ese sorteo de otra campaña promocional, en este caso por parte de la ACU, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, la Supercompra, y por tanto mañana será el sorteo de esos 2.000 euros entre los clientes que hayan ido adquiriendo sus compras en cada uno de los comercios participantes. Esto ya decimos como un paréntesis, pero como nota aclaratoria informativa para las personas que nos estén escuchando. Y siguiendo con esa iniciativa promocional que desarrolla en piel, en este caso la Asociación de Empresas de Moda y Piel, si te parece, Juan Enrique, podríamos recordar quién se puede beneficiar, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que pueden contar con esa tarjeta y sin embargo no la tienen. Pues muy simple, el único requisito es ser trabajador o trabajadora de alguna de nuestras empresas asociadas. La verdad es que son muchas las empresas que tenemos asociadas todavía en la actualidad. Es muy simple el procedimiento. La empresa en este caso se pone en contacto con nosotros y nos manda una relación de trabajadores y trabajadoras de la empresa, junto con familiares también y los propios dueños, en este caso también de la misma, y nosotros le emitimos una tarjeta que tiene un código identificativo, viene el nombre y apellido del titular, junto con el DNI, para que un poco cuando la muestre pues pueda identificarse también junto con el documento nacional de identidad, y es muy rápida a la hora de obtenerla. Es verdad que para ciertos establecimientos, estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, las estaciones de servicio, las gasolineras de las dos que hay en Ubrique, pues es verdad que al ser multinacionales hay dos tarjetas especiales, en este caso la de Repsol y la de BP, que ofrecen unos descuentos muy interesantes, pero que requieren de una tarjeta con banda magnética. Es una tarjeta que ya es especial, que ya la emiten. Vienen, por ejemplo, la de BP viene incluso del extranjero, viene de Alemania, y la de Repsol viene desde Madrid, que se la envían al domicilio también sin coste ninguno al titular de la tarjeta de ahorro. Y con eso, por ejemplo, se pueden obtener hasta 4 céntimos por litro de combustible en cualquiera de las dos estaciones de servicio. Con la ventaja también, incluso con la BP, de que eso le puede también, ese descuento lo pueden obtener en cualquier gasolinera de toda la red nacional. Entonces, bueno, es decir que no solamente pueden utilizar la tarjeta en Ubrique, que está muy bien, sino que también si les coge fuera, en cualquier estación de Repsol, en este caso de BP, pues la pueden utilizar. Y bueno, y desde aquí animar a cualquier empresa asociada que aún no haya solicitado la tarjeta, que todavía nos consta que hay alguna que todavía no la ha pedido, pues bueno, que lo haga, que eso se tramita de manera rápida y fácil. Vamos a entrar ahora, si te parece, en lo que son los descuentos, ¿no?, en cada uno de los comercios que participan de esta tarjeta ahorro, ofreciendo promociones, descuentos y demás. Pero bueno, en el caso concreto, además de las estaciones de servicio, las gasolineras, Hay que decir que se trata de convenios, está claro, ¿no?, que hay una serie de convenios entre Empiel y cada una de estas empresas. Bueno, pues en el caso de la gasolinera, evidentemente, se trata de compañías internacionales. Bueno, pues son convenios que se han tenido que trabajar de forma específica con esas firmas en Madrid. Y quiero decir que, bueno, pues se han dado paso, han tenido que insistirse mucho, porque son promociones que incluso superan a las que puedan tener a nivel general esta serie de compañías, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos hemos dirigido en primer lugar a los gerentes de las dos estaciones de servicio de aquí, que bueno, le hemos propuesto la iniciativa, la han considerado, pues la verdad es que bastante bien, ha tenido bastante aceptación, y bueno, y eso se ha derivado en que al final el convenio trascienda un poco más de lo que son los límites físicos de la localidad. Y entonces, en este caso, como te decía, pues se pueden incluso pues traspasar las fronteras. Para que la gente, sobre todo, porque muchas veces nos preguntan, ¿dónde puedo yo dirigirme? ¿A qué establecimiento? ¿En dónde puedo yo utilizar la tarjeta? ¿Cómo yo sé dónde la puedo utilizar, dónde no? Entonces, para todo eso, en vez de editar un trístico informativo, como hemos hecho en otras ocasiones, hemos decidido, además, hemos contado con la colaboración especial de uno de nuestros asociados, que es CreaImpet, hemos hecho un calendario de sobremesa, bastante bien editado, a todo color, donde vienen, aparte de imágenes relativas a cursos de formación que hemos hecho de un tiempo a esta parte de la asociación, del día a día de todos los estudiantes que han pasado por aquí. Hay más de 720 personas que se han podido formar desde hace unos años para acá en la asociación. Y bueno, todas esas imágenes pues hemos intentado en trasladarlas un poco al papel, a que aparezcan en ese calendario, y en el pie de cada una de las hojas del calendario vienen los establecimientos, el tipo de descuento, la dirección, un teléfono de contacto, donde pueden dirigirse cualquiera que tenga esta tarjeta y la puedan utilizar. Si quieres, brevemente te relaciono los establecimientos y los descuentos, un poco para que sirva, si te parece bien, de recordatorio a todos los que lo tienen. Ya muchos que la están utilizando, hay gente ya que al tener ese calendario que estamos repartiendo gratuitamente antes de esta, a lo largo de esta fecha, pues puedan saber a dónde dirigirse. Pero bueno, brevemente te relaciono los establecimientos y bueno, y sirve un poco de recordatorio. Pues mira, por orden alfabético, decir que Antonio Jarillo, por ejemplo, en moda, confecciones, joyería, relojería, pues te hace un 10% de descuento. Almería El Pinzapar te hace entre un 3 y un 10% de descuento. La estación BP, que es la estación de allí de la zona de los polígonos, pues te hace en torno a un 3%, que depende de cómo esté el combustible en cada momento, pues está rondando los 4 céntimos el litro de combustible. Esto ya, como hemos dicho anteriormente, se puede utilizar esta tarjeta fuera de Ubrique también, en cualquier estación BP. Calzados José Antonio Franco te hace un 10% de descuento. El Laboratorio de Análisis Clínico de Candelaria Fernández Zapata te hace un 5% de descuento en análisis clínico. La carnicería Bartolomé y Juani, en este caso, ya que el descuento es totalmente libre y cada uno puede establecer la fórmula que mejor considere, pues en este caso, por ejemplo, este pequeño establecimiento pues ha decidido que el 5% del total de la compra que le realice cualquier titular de la tarjeta, pues se lo da en especie. Carpintería Metálica Hermanos Vilche, en Carpintería Metálica te hace un 10% de descuento. Chiquitines, que es un canastille bebé, pues te hace un 5% de descuento. La clínica Neodent, dentista, que es Ildefonso Moreno Riestra, pues te hace un 10% de descuento en tratamiento y un 5% en implante y ortodoncia. La clínica podológica de Alicia García te hace un 10% de descuento. La clínica veterinaria Ubrique te hace entre un 5 y un 10 en cirugía. Construcciones Noel Olmedo te hace un 5% de descuento. El Grupo Continental, este es otro de los grandes convenios que nosotros firmamos con grandes compañías, pero que al final hemos logrado que al final también se le haga estos descuentos a todos los titulares de esa tarjeta, ¿no? Pues puede obtener un descuento hasta del 50% en extintores, ¿no?, y protección contra incendios, lo cual es, bueno, es un descuento bastante interesante. Copigama, por ejemplo, en copistería e impresión, pues te hace entre un 3 y un 10% de descuento. DS Troqueles te hace un 3% de descuento. El Laurel Tapa de Miguel te hace, por ejemplo, te hace un 10% de descuento. la Escuela de Baile Miriam Córdoba te hace un 5%. Espectro, que es una empresa de reciente creación, es un chaval que estaba en uno de los cursos nuestros que ha creado su propio negocio, desde aquí pues le felicitamos por la iniciativa. Y hemos hecho ya, por ejemplo, hemos convenido con él para que todo lo que sería fotografía y publicidad pues haga a todos los titulares de la tarjeta entre un 3 y un 5% de descuento. La ferretería Vicente, María Inmaculada Rodríguez, pues te hace un 5% de descuento, excepto promociones puntuales que pueda tener a lo largo del año. Foto Alba te hace un 5% de descuento, el Hotel Ocurri te hace un 10%, el Hotel Sierra de Urique, los Mellis, pues ellos, por ejemplo, el desayuno continental no te lo cobran, te lo dan gratis, ¿no? Inside Ubrique Informática, que es un establecimiento informático que está en la calle San Sebastián, te hace un 5% de descuento. Isabel Ortega, también en la calle San Sebastián, la lecherita, pues te hace un 10% de descuento en moda. La Ventolera, que es de diseño gráfico, te hace un 5%. Librería y Papelería Fábula te hace un 5% de descuento. Masaje Ulises, que es terapia manual y osteopatía, pues te hace Ulises te hace un 10% de descuento. En el mercado de abasto de Ubrique, por ejemplo, en casi todos los puestos, te hacen un 5%, esto es también un sitio bastante interesante a la hora de utilizar la tarjeta. Motos Cordón, que está en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, te hace un 5% en productos y accesorios para motos. Multiservicio del Hogar te hace un 15% de descuento. Salón de Belleza New Look, en la calle San Sebastián también, te hace un 5%. Óptica Piñero, entre un 10 y un 15%, tanto en descuento de gafas graduadas como de sol. Pintura Decorativa Aránega, un pintor, José Antonio Aránega, te hace un 7% de descuento. Pintura Rafa, que te vende todo lo relacionado con pintura decoración, te hace un 5%. Rebaje Gómez te hace un 5% de descuento. La Estación de Resol te hace 4 céntimos litro de combustible. Restaurante Laurel te hace un 10% de descuento. Restaurante Plaza te hace un 5% de descuento en la carta. Seguros Cácer también. Esto, por ejemplo, es otro descuento, otro convenio que teníamos también para las empresas asociadas y que también van a obtener también descuento los titulares de la tarjeta. Te hace, por ejemplo, un 20% de descuento en auto y hasta un 15% en otro tipo de producto. Taller y Lavados Castro entre un 5 y un 10%. La Academia de Inglés Ubrique English School, pues te hace la matrícula gratis. Vivo Viajes te hace un 5% de descuento en paquetes vacacionales. Y después Vodafone, que es un poco el convenio también estrella, que te hace sobre las mejores tarifas que nos ofrecen a todas las empresas asociadas, que ya de por sí son interesantes, pues le hacemos además un 20% de descuento a todos los titulares de la tarjeta. Pues estos son los descuentos que, como tú nos decías anteriormente, de todas formas habéis querido reunir en algún tipo de folleto informativo que habéis aprovechado además la fecha que estamos. Bueno, pues en vez de un folleto, lo que habéis editado son esos calendarios, ¿no? Unos calendarios que ya te digo que además nos están pidiendo todos los días porque son bastante bonitos, muy... Hoy día en el hogar un calendario de sobremesa como ese, pues la verdad que está bastante bien. Y bueno, y yo creo que es una manera también de tener presente todo el año a todos esos establecimientos, y yo creo que es una manera de que las personas en su casa misma pues puedan saber exactamente dónde pueden dirigirse y utilizar la tarjeta, que es de lo que se trata. Que no la dejen en un cajón, que hay mucha gente que dejó de utilizarla en su momento y que la tienen guardada, bueno, que la saquen, no solamente en esta fecha navideña, sino de manera habitual y corriente. En cuanto a las personas que quieran adquirir ese calendario, ¿quién puede hacerse con él? ¿Dónde? ¿Cómo? El calendario también lo ofrecemos de manera totalmente gratuita. Lo repartimos a todas las empresas asociadas, lógicamente a través de las cuales pues le van a llegar a todos los trabajadores y a todas las personas que tienen la tarjeta. Y bueno, y en este momento pues ya hay muchas empresas que ya lo tienen a su disposición y no, nos consta de que ya muchísimos trabajadores pues ya lo tienen, ¿no? Lo tienen en su poder. ¿Cuánto habéis editado? Pues hemos editado cerca de 1.500, porque si estamos hablando de que hay 1.400 tarjetas aproximadamente que están ahora mismo en circulación, pues hemos editado como mínimo uno para cada uno. Así que para esas 1.400 tarjetas distribuidas, algo más de 1.500 calendarios promocionales y que vienen a recordar estos descuentos. Además, novedoso porque se han ido incrementando, como decíamos, el número de empresas adheridas a esta iniciativa de la tarjeta ahorro. Pues Juan Enrique, hemos apuntado diferentes aspectos en torno a lo que es esta tarjeta. No sé si nos dejamos algo en el tintero que quisieras comentar. Pues nada, decirle a todo aquel que esté interesado que puede llamar aquí a la asociación. Os voy a dar los datos de contacto nuestro muy muy rápidamente. Estamos en Avenida Manuel de Falla, número 4, cerca de la oficina del INEM y al lado de la Fundación Alzheimer. Nuestro teléfono es el 956-460211. Y bueno, cualquier duda que tengan en relación a este tema, o ya sea con los calendarios, con los establecimientos a los cuales se pueden dirigir, o incluso a solicitar incluso de modo propio la tarjeta aquí, que pueden pasar por nuestra oficina, que nosotros encantados de atender a todo el mundo que pase por aquí. Y a vosotros, Juan Carlos, pues como siempre, muchísimas gracias por vuestra colaboración, y estamos también desde aquí, desde el otro hilo telefónico, a vuestra entera disposición. Pues Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo, y bueno, pues estaremos atentos evidentemente a otra serie de novedades en torno a Empiel. Hoy queríamos recordar las novedades y en definitiva los beneficios de esta tarjeta ahorro, sobre todo en unas fechas de consumo, ¿no? Como suelen ser tradicionalmente estas de Navidad, y seguramente haya personas que cuenten con la tarjeta y a lo mejor desconozcan que pueden beneficiarse de importantes descuentos en distintos comercios que a lo mejor bueno, pues suelen visitar de nuestra población. Así que bueno, pues Empiel, que continúa con esa campaña de promoción de lo que es esa tarjeta ahorro, y nosotros que queríamos saber cómo marcha esta iniciativa. Juan Enrique Gutiérrez, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Buenas tardes.